In the 30s, we shall overcome was a song sung by African American workers. They sang in a mobilization to motivate and give strength themselves. Over time, it became an anthem for the civil rights of Afro-American population. This song gave them hope. Some parts of the song. We shall overcome someday. Truth will make us free. We are not afraid. We will hand in hand. I do believe deep in my heart. En la década del 30, la canción Venceremos fue cantada por trabajadores afroamericanos. Ellos la cantaban en movilizaciones para motivarse y darse fuerza ellos mismos. Con el tiempo, esta canción se convirtió en un himno por los derechos del pueblo americano. Esta canción les daba esperanza. Algunas partes de la canción son: venceremos algún día, no tenemos miedo, caminamos de la mano, yo creo, la verdad nos hace libres.